Sí, exactamente, más o menos como siempre, en el tramo que comprende el centro de la Avenida España está la Caixa, BBVA Caixa más o menos, que es donde siempre se suele ubicar. Ahora cuando terminemos la entrevista pues iremos, que ya están empezando a montar los tableros, y simplemente pues eso, esperar que todos participen, que todo el pueblo venga, que lo podamos degustar y que seamos una buena tarde. Aproximadamente unas 2.500. Sí, más o menos lo que calculamos que el año pasado cuando lo cortamos salían unas 50, también algunas pastelerías han hecho unas pruebas y la media que salía era 50, así que la vimos correcta, la verdad que es un buen número de porciones y nada, esperemos que al menos 2.500 personas puedan probarlo. También les contamos que esta mañana se ha celebrado el sorteo de entre las cartas entregadas a la cartera real los pasados días 26 y 27 de diciembre. El ganador del correpasillos para menores de 0 a 3 años ha sido Dylan Guzmán. El pupitre, regalo para menores de 4 a 6 años, ha recaído en Manuel Rodríguez. Valeria Menacho ha sido la ganadora del patinete, destinado a la franja de edad de 7 a 9 años. Mientras que la bicicleta, para aquellos participantes de 10 a 12 años, ha sido para Fernando Calvente. Los ganadores pueden recoger sus premios el 5 de enero, siendo estos entregados por los propios Reyes Magos de Ubrique en la Ermita de San Pedro desde las 12:30 del mediodía. Y este mediodía se han entregado los premios del concurso de escaparates de Navidad, en el que han participado una veintena de establecimientos de nuestro municipio. Adana Piel, situado en la Plaza 1, ha resultado ganadora del premio consistente en 150 euros. El segundo premio, dotado con 100 euros, ha recaído en Floristería La Margarita, mientras que el tercer premio, de 50 euros, ha sido para Centro Óptico Ubrique. Todos ellos, además, dispondrán de un mes de publicidad en Radio Ubrique. El jurado ha seguido criterios como la innovación, creatividad y originalidad, los motivos utilizados y sobre todo los alusivos a la Navidad, así como la iluminación para conseguir la ambientación. Pues buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder hoy 2 de enero a la entrega del concurso de escaparate. Simplemente, pues bueno, agradecer a todos los comercios de nuestra localidad que han querido participar en esta nueva edición. Agradecido a todos ellos. Y bueno, vamos a decir los nombres de los tres comercios ganadores. El primer premio este año ha recaído en Adana Piel, en aquí la Plaza de la Plaza del Ayuntamiento, que montaron ellos por su stand. La propietaria es Antonia González. El segundo premio es para Floristería La Margarita, para Nabelén García, y el tercer premio para el Centro Óptico Ubrique de Pilar Jiménez. Bueno, todos ellos tienen los premios que corresponden a entrega de diploma, un premio económico, 150, 100 y 50 euros, y el mes de publicidad en Radio Ubrique. También quiero agradecer la labor de jurado, que este año ha estado compuesto por María Rosario Medinilla, de Mayores Activos, Daniela Toro Mateo, presidente del colectivo Avanza LTBI, y a Juan Manuel Sánchez Ramírez, que bueno, todos conocemos, es decorador y diseñador de interiores de Gazules de nuestra localidad. Así que enhorabuena a los tres comercios premiados, y insisto, agradecido a todos los que han querido participar este año, abierto a que la próxima edición de este año que hemos empezado, desde 2025, dentro de unos meses, pues vuelvan a participar y seamos cada vez más, y entre todos engalanemos y pongamos, le demos más vida al comercio de nuestra localidad. Muchas gracias. Las fiestas dan ya sus últimos coletazos y con ello la Fundación López Mariscal afronta unos días con una importante actividad. La tarde de hoy es la última para adquirir entradas para el parque de atracciones ubicado en el recinto ferial, que aún abrirá la tarde del viernes, la mañana del domingo, así como las jornadas del 4 y del 6 de enero en horario de mañana y de tarde. También hoy es la última oportunidad de poder ver en su sala de exposiciones Mingote y la Justicia, una obra que incluye 30 dibujos originales del reconocido autor y que se exhiben por primera vez en una pequeña localidad. Mañana, a partir de las 6:30 de la tarde, se inaugura la siguiente exposición, obra de Andrea Peralta, que lleva por nombre Entrañas, recorriendo mis orígenes, y que estará disponible durante todo el mes. En ella, la autora plantea una reflexión sobre la conexión con los orígenes, plasmada a través de vivencias personales y la experimentación con nuevos formatos y técnicas. Así es, el parque de atracciones es un clásico en la Fundación López Mariscal, y la verdad es que es una de las actividades que mejor acoge no solamente el pueblo de Ubrique, sino también toda la comarca. Se han repartido muchísimas tickets y entradas para que se pueda disfrutar de todas las atracciones, de toda la oferta, tanto gastronómica como, bueno, pues de ocio que puede ofrecer este parque.